propio en errante. Dicen que por donde va el errante deja huella, y que no descansará hasta alcanzar a su estrella. Va, va, va, siguiendo el sol, buscando luz para sus noches. Va, va, va, siguiendo el sol, viviendo así con un reproche. Bajo la luna, que cuando perdió su amor, perdió toda su fortuna. Dicen que por donde va el errante deja huella, y que no descansará hasta alcanzar a su estrella. Va, buscando luz para sus noches. Va, va, va, siguiendo el sol, viviendo así con un